Y estamos de vuelta al lado B. Recién escuchamos del disco de la semana The Band, del año 69. Escuchamos tres temas: Rag Mama Rag, luego The Night They Drove Old Dixie Down y finalmente Lookout Cleveland. Así que van a poder descargarlo y ver el comentario correspondiente en el blog de lado B, cuya dirección es ladob-rock.blogspot.com. Ya, y se integró al panel Pato Salazar. Don Pato Salazar, salude al público, por favor. Hola, ¿cómo están? Me acabo de integrar al panel de Nado B para pasar a hablar. No, realmente no voy a hablar yo, voy a hablar mi amigo Manuel, pero de otra leyenda del rock, un grupo leyenda del rock. Claro. Que recibió su merecido homenaje. Claro, que correspondía, de hecho. Exactamente, esto fue la semana pasada. La semana pasada se estrenó en Latinoamérica, el viernes en particular, pero este se había grabado ya el 12 de julio y en Estados Unidos se había emitido el 17 de julio. Estamos hablando del Rock Honors, del VH1, que le rindió tributo a The Who, que era la primera vez que le rendían tributo a una banda exclusivamente. De 2006 y 2007 habían rendido tributo por pedazo a bandas como Judas Priest, Ozzy Osbourne, Genesis y demás. Bueno, ahora era la primera vez que le rendían tributo a una banda exclusiva como era The Who, y que contaba evidentemente con la participación de distintas agrupaciones como Foo Fighters, Incubus, Flaming Lips, Pearl Jam, y lo mismo The Who, que al final hacía una pequeña tocata. Bueno, la gracia de todo esto evidentemente era ver las versiones nuevas que iban a hacer estas agrupaciones. En particular, a mí me llamaron la atención mucho los covers que hicieron Foo Fighters y Pearl Jam. Especialmente de Pearl Jam, el primero, que se llama Love Rain Over Me, que yo no soy un gran conocedor de Who, así que no conozco bien la canción original, pero a mí me impactó en extremo ver a Pearl Jam con una orquesta detrás. Yeah. Una orquesta de 30 músicos que componían violines, violonchelos, tuba, piano incluso, haciendo los arreglos y dando una versión como muy, ¿cómo se podría decir? Muy sentida de la canción, de Eddie Vedder destrozándose la garganta tratando de imitar al vocalista de The Who, y el público evidentemente prendidísimo y que estalló cuando vieron la orquesta, porque al principio la orquesta estaba como tapada por las luces y de repente tiraron un juego visual. Además, lo otro bueno, había un juego visual muy rico en el escenario. Lo otro simpático que fue, bueno, son como show anexo aparte de la música. Flaming Lips, el vocalista, salió en como dentro de una pelota de plástico y comenzó a caminar encima de la gente. Que finalmente después básicamente andar unos 50 metros hacia el público, después de volverse, ahí se salió la pelota y comenzaron a cantar extractos de un medley de Tommy. Yeah. Y la otra versión que encontré bastante buena fue la canción de Bergen, hecha por Foo Fighters, donde invitaron al vocalista de Supergrass, se llama Gus Combs, para interpretarle, que yo no había visto muchos videos en vivo de Foo Fighters, y la intensidad que tienen en vivo el tipo, o sea, yo he visto poca gente que como que disfruta, por lo menos te vende la parada bien, de que está disfrutando realmente lo que está tocando. Sí, es que lo muy entretenido, aparte, ya, así como hablando del Rock Honors en sí, que, por ejemplo, yo también vi el Rock Honors donde se tributó, al menos en parte, a Metallica. Claro. Donde, por ejemplo, Korn hizo un cover de One, que... Tú estás confundiéndolo, Pato. Eso no son los Rock Honors. No, ese era el MTV Icon. MTV Icon, tienes razón. Sí, me quedo callado. El de Aero, sí. Me quedo absolutamente callado. Sigamos con... Ya, pero puedes continuar la idea. Sí, pareció, pero no es igual. Es básicamente lo mismo. Es que básicamente la idea de cómo bandas distintas realizando covers de bandas gigantes. Porque en ese tiempo, en esa cuestión hizo... Korn hizo One, que es una versión muy entretenida, que de hecho yo creo que ni ellos pensaban que le iba a salir tan bien, que terminaron incluyéndola en el disco que sacaron. El disco de covers. Exactamente, sí. Posterior. Salió Limp Bizkit haciendo Sanitarium, una cosa media extraña, pero nunca tan despreciable. En mi opinión, de hecho, es el mejor cover de todo lo que hicieron ahí. Y que de hecho en ese fue donde estrenaron a ese guitarrista X, que era como el que eligieron a través de esta búsqueda mundial y que duró nada. Sí. Y también yo recuerdo a incluso Shakira para el MTV Icons de Aerosmith. Sí. Exactamente. Que la posibilidad de artistas conocidos versionando artistas más conocidos todavía. Es muy, muy, muy entretenido. Es como entretenido, sí. Sobre todo del en vivo, si es la parada. Y no, es muy entretenido. Y si se trata también de bandas que tampoco dejan mal el tema que van a interpretar, sino que lo potencian o a veces, no sé. Hace una lectura buena. Una lectura distinta y buena, claro. Es entretenida. Claro, lo otro que a mí me dio risa. Bueno, yo no tenía idea que Pete Townshend y. ¿Cómo se llama el vocalista? Roger Daltrey. Habían peleado arriba del escenario varias veces, o habían tenido como encontrones. Mostraba una escena, por ejemplo, de Pete Townshend, le decía, ya, pues no quería, o sea, no voy a aguantar que cualquier hijo de su madre venga a quitarme mi guitarra, pues ya, atrévete a quitármela. Diciéndole al vocalista que era un recital viejo, como el año 70 y tanto. Qué buena. Y lo otro que fue, Pete Townshend paró un momento de tocar, y bueno, agradeció a las bandas por hacer el tributo y agradeció a las cadenas VH1 y a Viacom, que fueron los que organizaron el recital, y le dio las gracias por organizarle un tributo de esta manera y no darle un pedazo, un puto pedazo de plástico, como él dijo. Y el vocalista le preguntaba a Pete Townshend, ¿por qué dices que te dan un pedazo de plástico? A mí no me han dado ningún pedazo de plástico por The Who. Y Pete Townshend le respondió, solo por si Desai me han dado 48 de esas porquerías. Porque bueno, porque aunque no sepan, la canción de CSI Las Vegas, pertenece a The Who. Así es. Eso. Who are you. Así que eso, bueno, recomiendo que vean este especial. ¿Van a repetirlo? Sí, lo van a repetir hasta el cansancio, porque VH1 tiene la costumbre de repetir las cosas hasta que se aburren. Lo cual se agradece. Se agradece, así se dan la oportunidad de poder verlo. De hecho, lo repetieron todo el fin de semana, lo dieron la tarde, mañana, noche. Es cierto, se aburrieron de verlo. Mala oportunidad de verlo van a tener. Lo otro es una pequeña crítica. En la página de VH1.com, la página estadounidense de la cadena, se supone que está el show para verlo entero. Porque la versión que mostraron en la TV es una versión editada, no incluyen todos los covers ni todas las canciones que tocaron. El problema es que solo la puede ver la gente de Estados Unidos. Ah, perfecto. Lo cual me parece absolutamente miserable. Sí. No sé cómo. O sea, de hecho, los estadounidenses eran los que podían ver, porque pudieron ver la sección completa, porque se transmitió una sola vez entero. Pero los latinoamericanos nunca vamos a tener la oportunidad de verlo. Maldición. Completo. Sí, miserables. Ya. Ahora vamos a escuchar dos temas, precisamente de estos covers que hicieron estas bandas tributo a The Who. Vamos a escuchar precisamente Burn Game de Foo Fighters junto con Gas Combs de Supergrass. Y vamos a escuchar la tremenda versión de Love Rain Over Me de Pearl Jam, tributando precisamente a The Who. Así que esto es Rock Honors aquí en la OB. From Supergrass, Gas Coombs. Let me hear it. Without you. one and one don't make two, one and one make one. And I've been looking for feel right to me. I'm looking for you. Oh,